Aquellas madrugadas que el amor hizo amanecer. Te pido un instante, de rodillas esta vez, que abras esa puerta que me voy a enloquecer. Nunca lo sospeché, menos lo presentí. ¿Cuántas veces pasé como un tonto por ti? No existe el perdón, dime tan solo adiós. Abre la puerta, dime quién está dentro. Dime quién te declara tu amor que me muero. Abre la puerta, o dime que se vaya. Abre la puerta, no me echas de menos. Es que siendo posible un final, dime un te quiero. Abre la puerta, que nuestro amor se escapa. Que nuestro amor se escapa. No, perdón. Salvatorio, el condicionante, Arguello, perdón. Gracias. Bueno, si cierras tú la puerta, no volveré a ver aquellas madrugadas que el amor hizo amanecer. Te pido un instante, de rodillas esta vez, que abras esa puerta que te voy a enloquecer. Abre la puerta, dime quién está dentro. Dime quién te declara tu amor que me muero. Abre la puerta, o dile que se vaya. Abre la puerta, no me echas de menos. Es que siendo posible un final, dime un te quiero. Abre la puerta, que nuestro amor se escapa. Nuestro amor se escapa. La Juli, para el lunesito. Hola, ¿todo bien? Ay, no. Yo fe. Ay, chico, la banda. La traída. Ah, San Martín, hermano. ¿Todo bien, loco? Te faltaba bien para la gente del cerro. Hola, de loca. No si puedes. Venario. Ahí va. Abre la puerta, no me echas de menos. Es que siendo posible un final, dime un te quiero. Abre la puerta, que nuestro amor se escapa. Que nuestro amor se escapa. No, no. Ay, no, no, no, no. Ay, Diego, ay, Chuchula. Ay, mira, Tony. Oye, vamos que esto sigue, sigue, sigue. Cumbia, cumbia. Es nada más que un sentimiento. Radio Suki. Ella vista. Radio Suki. No sé, no sé qué va a ser de tu vida. En mi pecho hiciste la herida. Que no te confunda la suerte, mi vida. Que alguna vez esto se termina. Lo sé, yo sé que en la vida hay vueltas. Y un amor con traición se paga. Y en esta vida nadie ganó, pone la otra mejilla. Tal vez me dirás perdón por aquel dolor que no existe amor. Quisiera feliz para poder vivir tan pronto otro amor que te llevará a Dios. Porque el tiempo también da amor que el amor. Que nacida por vos, que nacida por vos. No sé si te podría olvidar. No lo sé. por el pase calle. Ahí va. No sé si te podría olvidar, no lo sé, no sé si me volverá a enamorar. No preguntes por qué, es la verdad, no, no lo sé. Soto. Tú, mi amor, solo tú, y solamente tú, mi amor, provocaste yo donde más. Y yo, y nadie más que yo, te daré tanto amor que nunca nadie más te dará. Ay, que tú, ay, que tú me puedes, amor. Párame con eso, quédate, la quédate. Cuando tú me tocas, me hablas de amor. Amor, amor, amor, que solo se siente cuando estás presente. Ay, que tú, tú, mi amor. Me cara tú diciendo con el mar. Por eso te daré, te solgué en mi viento más. Eo. Tú, mi amor, me cala a ti diciendo con el mar. Por eso te daré, te solgué en mi viento más. Ay, vete. Tantos años, ¿no? Tantos años siguiéndome. Gracias, vete. Gracias de corazón. Ay, que tú me puedes, amor. Para de corazón, quédate, late, late. Cuando tú me tocas, me hablas de amor. Amor, amor, amor, que solo se siente cuando estás presente. Ay, que tú la posada, vamos a ti. Tú, mi amor, me cala a ti diciendo con el mar. Por eso te daré el sol que en ti viento más. Amor, me cala a ti diciendo con el mar. Por eso te daré el sol que en ti viento más. Tú, ay, tú. No debemos de pensar que todo es diferente. Radio Suquía. Ni momentos como este quedan en mi mente. Radio Suquía. No piense, piense en el verano cuando cae la nieve. Más deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Mi futuro tan incierto nos ha preocupado. Uno de los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Esa vez, cuando te llevé a tu casa por última vez, fue esa vez cuando yo en cuerpo y alma te vestí otra vez. ¡Levante las palmas, loco! Te vestí otra vez. Y fue esa lágrima un suspiro. Y fue esa vez el ganador a quien le dije: tú cambias, mi amor. Y para ti, mientras que yo todos los desprecios que uno a uno, día a día, noche a noche vas haciéndome. ¡Levante la palma, carajo! ¡Bailando! Radio Sur. Sobre mi almohada sueño con tu cara. Cuando me despierto ya no encuentro nada. Y que me marchara cuando yo te amaba. Y ahora ya no puedo mírate a la cara. No me mires, no me hables, que mi corazón se ha muerto. Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde. Potencia. Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde. Mariluz, Radio Suquía. Para Morena, por siempre. Yo soy fiestero, yo soy fiestero. Ya está lo bueno, yo soy fiestero. Yo soy fiestero, yo soy fiestero. Yo soy fiestero, yo soy fiestero. Yo soy fiestero, yo soy fiestero. No me mires, no me hables, que mi corazón se ha muerto. Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde, cobarde, cobarde, cobarde, cobarde. Yo sigo al fondo de Atena, yo soy fiestero, dale, el colo, que sea para el profe. Yo soy fiestero, hey. Yo soy fiestero, yo soy fiestero. A las guapas, esta noche también que nos acompañan, por supuesto, el Oso Gigante. Ahí están los enganchados para comenzar.